Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Empezamos recorte informativo del día de hoy y para ello quería leer un texto que hemos escrito de algún modo colectivamente y que tiene que ver en algún sentido con el tema del día de hoy, pero también con un tema que trabajamos intensamente a lo largo del año y a lo largo de los programas que hacemos con Recorte Informativo. Sistematizar la barbarie. Fiereza, crueldad, significados de la palabra barbarie. A veces lo que sucede sobrepasa la estrecha zona representada por un discurso y cuando se trata de nuestros propios cuerpos se llega hacia un lugar extremo del cual intentamos distanciarnos poniéndolo en el lugar de lo inhumano, en el lugar de lo inhumano, y acotándolo a la naturalización del horror. Decir que es parte de la cultura, que la violencia es esencia del hombre, cuando en realidad es el hombre quien se nutre de la cultura, es un círculo que se vicia en sí mismo con la gran acción directa, nociva y activa de todos los sectores con poder que alimentan estos escenarios para hacer su negocio. Asegurar que el sistema es represivo es bien sabido, pero comenzar a hacer un repaso por cada uno de los casos que fueron sucediendo conlleva a vencer el imaginario y atravesar la distancia. Esto sucede. Se ha dicho con fundamentos que se comete un acto de tortura cada un segundo. Que un caso de gatillo fácil aparece cada 26 horas que se produce un femicidio, cada 30 horas que se produce un femicidio, cada 30 horas. Y que las víctimas de trata son alrededor de 1.500 mujeres y niñas hasta finales de 2014. Uno puede excederse con los datos estadísticos como objeto de estudio, pero también aparecen definiciones concretas que desmantelan las abstracciones y la violencia se hace carne. El impedimento está en creerlo lejano, o castigo bien plantado en una sociedad que se inclina hacia las prisiones a cielo abierto, que opta con la máxima seguridad el individualismo. Conciencia es saber que existe una condena impuesta sobre cada uno de nosotros y que todos estamos atravesados por la realidad misma. Optar ser la fiera o la oveja no es el objetivo. Convertir a la barbarie en humanidad tampoco. Este texto, que bueno, es un texto que de algún modo hemos escrito colectivamente el equipo de Recorte Informativo, tiene como eje la cuestión de la barbarie, la cuestión de la humanidad y de la inhumanidad, y de cómo intereses creados y actores políticos y económicos concretos trabajan día a día, constantemente, para producir este tipo de manera, este tipo de relación social, este tipo de humanidad, esa humanidad cruel, individual y despreocupada por el otro. Vamos a estar a lo largo del programa charlando de estas inhumanidades, de esta barbarie, en algunos casos tan cruel y tan humana en el mismo sentido, porque creemos que es un tema importante, necesario, y que lo analicemos más allá de las cuestiones del día a día pero también muy cercanas y muy al tanto de lo concreto y de lo que pasa día a día en territorio. Así comenzamos Recorte Informativo del día de hoy. Sientas que está ardiendo, donde se eternizan los recuerdos, donde no me encuentres, donde sube, donde se olvidaron de quererte. Todo el amor del mundo está tiritando. Cada segundo cuesta un siglo de espera. Dime si lo que sientes no es lo profundo. Melancólica melodía, incinerando infiernos para tu vida. Estás escuchando Recorte Informativo. Está en comunicación telefónica Gladys Villalba. Ella es integrante de la ONG Razonar justamente del tema que estábamos charlando en la editorial queríamos conversar con ella y que nos contara algunas novedades que ella tiene para contarnos. Buen día, Gladys Villalba. Bernardo Tosi te saluda. Tenemos algunos problemas técnicos, no estamos pudiendo establecer comunicación. Y no estamos pudiendo establecer la comunicación pertinente. Bueno, ahora sí estamos en comunicación telefónica con Gladys Villalba de la ONG Razonar. Buen día, Gladys. Bernardo Tosi te saluda. Sí, buen día. Sí, buen día, Bernardo, buen día a la audiencia y bueno, gracias por la comunicación. Y otra vez estamos contando historias tristes, ¿no? La verdad que esto parece que es una historia de nunca acabar. Otra vez tenemos 6 muertos en 2 meses en un mismo barrio y la verdad que esto ya no tiene nombre. ¿De qué barrio estamos hablando? Estamos hablando del barrio Villanueva, donde en el día, en esta semana mejor dicho, fíjate que el lunes enterraron a un joven, Ezequiel, que desapareció el día lunes 5 de su casa cuando fue a comprar una gaseosa hasta un kiosco ahí nomás, a media cuadra de la casa, y no volvió. Y ahí estamos ante un caso como el de Natalia Rocha, que fue un caso del año pasado que ustedes desde la radio también le dieron mucha difusión, que fue una jovencita que durante 11 días la estuvimos buscando y tuvimos en esta ocasión el mismo problema, que fue que la falta de comunicación y la falta de aplicación de los protocolos entre las fiscalías. En ese caso, por ahí uno decía, bueno, es de una departamental distinta, es una... pero en este caso estamos hablando de Ezequiel, el joven que desapareció el lunes 5, el mismo día una de las fiscalías de Moreno intervino porque encontraron su cadáver en un descampado. La familia lo buscó durante toda la semana, se acercaron el día sábado a nosotros, o sea, a la ONG, para solicitarnos colaboración, y a partir de la difusión nuestra, vecinos del barrio San Carlos llamaron para contarnos de que el lunes habían encontrado un cadáver que había intervenido la comisaría octava de Catonas, y que nos fijáramos porque por ahí podría ser este chico. Y efectivamente, lamentablemente era Ezequiel, o sea que tuvimos que nosotros darle la peor noticia a la familia, cuando en realidad ellos estaban yendo y habían hecho la denuncia por desaparición en la comisaría segunda de Trujuy. Digo, estamos hablando de un mismo departamento judicial, no es que estamos hablando, como en el caso de Natalia Rocha, del departamento judicial de San Martín, que había tomado la denuncia por paradero y que el cadáver lo había hallado el departamento judicial de Moreno Rodríguez, ¿no es cierto? Así que lamentablemente el cadáver de Ezequiel estaba en la morgue, estuvo durante toda la semana y no hubo información, digamos, fehaciente para brindarles a la familia como hubiese correspondido, ¿no?, en el momento de ir a hacer la denuncia por desaparición. Un total desprecio para el dolor de la familia. No, es realmente esto, mira, yo siento una impotencia tan grande. Yo milito en lo social de que soy muy jovencita, desde que tengo 14 años, ¿no? Y realmente no veo demasiados avances, digamos, pensando en las personas que menos tienen, en las personas más desprotegidas, ¿no? Cada vez el acceso a la justicia es menos, el acceso a sus derechos es menos. Realmente es alarmante, y sobre todo acá en Moreno, donde, como vos decía, el desprecio y es tremendo, no solo hacia las víctimas, sino también a los familiares de víctimas, ¿no? ¿Qué edad tenía Ezequiel? Ezequiel tenía 23 años. Uh-huh. Y bueno, esto fue el sábado a la madrugada. Mira, nosotros comenzamos la búsqueda tipo 3 de la tarde, a las 2 de la madrugada terminamos de confirmar de que efectivamente esto había pasado, llamamos a la familia, fueron a la comisaría. El día lunes fue sepultado Ezequiel y el día martes fallece otro joven, Nicolás, que había sido un tiempo atrás, él iba caminando de la mano con su novia también por el barrio Villanueva, y dos bandas estaban peleando y, bueno, le dieron un tiro por la espalda a este chico. Estuvo mucho tiempo internado en el hospital hasta que el día martes falleció, así que el martes también otro velorio en Villanueva. Este joven tenía 17 años y el mismo día, a ver, esperá, pues estoy perdida con los tiempos, el mismo día, el martes 13, a las 11 de la noche, otro jovencito de 15 años fue muerto en un hecho confuso, donde dicen que bueno, anoche la mamá no llamó porque todavía no le entregaron el cadáver. El joven se llama Eric Aguilar, de 15 años, que fue muerto en un confuso episodio porque un policía federal le disparó en el pecho. Y lo que me decía la mamá es que está detenido este policía en este momento. ¿Y no tienen información en relación a este caso? Digo, ¿por qué está detenido? Hasta la averiguación del hecho, ¿no es cierto? Uh-huh. De todos modos, nosotros, como la mamá nos llamó ayer muy tarde, nos enteramos muy tarde de esto, quedamos que, bueno, la idea ahora es que le entreguen el cuerpo a esta mamá, ya está haciendo los trámites para conseguir un cajón, es una familia muy humilde. ¿Eric qué edad tenía? 15 años. Y así que en la medida que se lo entreguen, como fue muerto en un hecho confuso, la autopsia se la están haciendo en Lomas de Zamora. Así que se sabe, vos comentabas en relación al asesinato y a la muerte violenta de tres jóvenes, sí, dos adolescentes y un joven adulto, 23 años. 23 años. De Ezequiel. Sí. Y quería preguntarte si se saben las razones de la muerte de Ezequiel. Ezequiel, te vuelvo a decir, salió de la casa a comprar una gaseosa y no volvió. Y la muerte fue por un balazo en la ingle. Uh-huh. Lo encontraron muerto con un balazo en la ingle. Uh-huh. Y él vive en Villanueva. Y una otra cuestión, tanto Ezequiel como Nicolás vivían en la misma cuadra. O sea, fueron distintos hechos, distintas situaciones, pero vivían en la misma cuadra, ¿no? Y a uno lo enterraron el lunes, al otro el martes. Sí, lejos de ser una coincidencia, uno piensa, ¿no?, en una masividad, digamos, que se extiende a lo largo de todo el barrio, ¿no? De todo el barrio. Y que está concentrado en nosotros tenemos en este barrio. Contabilizado alrededor de 25 o 26 asesinatos que hubieron en el barrio. Digo, esto nosotros como organización, y sabemos que hubieron más donde no hemos tenido contacto con la familia porque quienes se contactan con nosotros son las familias, ¿sí? Uh-huh. O sea que hay muchas situaciones en que las familias tienen otro tipo de ayuda, otro tipo de colaboración de otras personas, imagino, o otras posibilidades. Generalmente quienes vienen a razonar, como la mamá de Eric, con su dolor, anoche nos contaba que ella es madre de, tiene 44 años, es madre de 9 hijos, vive en una vivienda muy humilde acá en Villanueva, viste, en su dolor tuvo que venir a hablar con nosotros para decirnos cuál era su situación, ¿no? Y esto de no tener ni siquiera para velar a su hijo en una cochería, sino que cuando le entreguen el cuerpo, que hasta ahora no se lo entregaron, lo va a velar en su casa y con un cajón que se lo va a proveer la municipalidad. Digo, no, el servicio se lo va a proveer la municipalidad. Realmente estas situaciones son tremendas. Si se me ocurría que si llegáramos a poner una bandera de luto en cada una de las casas y pasara, esto es medio loco, ¿no?, lo que te voy a decir, pasara un avioncito o algo y fotografiara la zona, veríamos que realmente el barrio está de luto, el barrio está triste, hay muchas madres llorando a sus hijos. ¿Y sabes qué es lo más triste? De que acá no se ha hecho absolutamente nada. ¿Cuáles crees vos que son las razones, las causas, ¿no?, del contexto social para que esto suceda? Primero la ausencia total del Estado, ¿no?, con políticas públicas integrales, que esto permite, y ahí es donde nosotros vemos que el Estado pasa a ser cómplice, que le dan vía libre a las mafias. Y una de las cuestiones, porque casi todas las muertes de estos jovencitos están atravesadas por las drogas. De una u otra manera están atravesadas por las drogas, ¿no? Y la verdad que esto es tristísimo porque yo te cuento, el 17 de noviembre asesinaron a otro chico, el 24 de noviembre a otro y el 6 de diciembre murió otro. O sea que fíjate, estamos a 50 días con 6 muertos, todos atravesados por el tema drogas. Incluso una de esas muertes fue prácticamente anunciada. Nosotros venimos trabajando en el barrio ya hace casi un año y una de las mamás se acercó a una de las reuniones de las mamás y nos dijo, pedí ayuda en todos los lugares porque necesito que sacar a mi hijo de las drogas. Porque me lo van a traer. ¿Hay programa? ¿Gladys? Sí. Quería preguntarte si hay programas de algún tipo de nación en este momento que se ha reorganizado la cuestión de prevención de adicciones a través del CEDRONAR de Nación, si hay en este momento algún programa funcionando en el territorio. Mira, supuestamente hay. ¿Y cómo evaluás vos que están trabajando? Yo te vuelvo a decir, esta cuestión la sacás con políticas integrales, no con un programita de nación o de provincia diciendo que van a hacer prevención. Porque, ¿sabés qué? Hay que trabajar la prevención, por supuesto, pero acá estamos en una situación crítica de emergencia, donde ya no alcanza con trabajar la prevención. Acá tenés que sacar los pibes, curar a los pibes. Sí, que ya están metidos en la adicción. Y tenés que sacar las mafias de los barrios, ¿sí? Y tenés que ofrecerle una vida alternativa a los pibes. Entonces, hay mucho por hacer y no alcanza solo con que venga un operador de nación a decir que va a trabajar la prevención de las drogas. La prevención se debería haber hecho hace mucho tiempo atrás, te diría 2 décadas por lo menos. Hoy, aparte de prevenir para los niños, prevenir a los pibes más chiquitos, hay que trabajar con este grupo de jóvenes que además son, fruto de esta década, porque estos pibes, este chico que murió ahora, que asesinaron ahora, Eric, es un pibe de 15 años. Cuando asumió este gobierno tenía 3 años, ¿sí? Entonces no es basta con el cuento de la década ganada. Para esta familia no hubo una década ganada. Y yo te decía del chico que murió en noviembre, la madre golpeó todas las puertas pidiendo ayuda. Y fue una muerte anunciada. Ella decía, me lo van a traer en un cajón. Y dicho y hecho, se lo trajeron en un cajón. Entonces, hay que empezar, el gobierno tiene la responsabilidad de escuchar a la gente y no hacer lo que por ahí está haciendo, como llamar a las mamás de a una para ofrecerle un subsidio para que no se reúna, para que no se junte, para que no pueda seguir hablando, para que no piense y jugar con la necesidad de la familia, ¿no? Y te digo, y esto tenemos pruebas porque vino una mamá a decirme hace 4 meses que estoy cobrando un subsidio, pero me prohibieron hablar con ustedes, me prohibieron hablar con Razonar. Y Razonar lo que hace justamente es acompañarla para que puedan acceder a la justicia, para que puedan tener una contención, para que puedan trabajar por la paz. Sí, me imagino que coordinar en esas condiciones debe ser bastante difícil, ¿no? Articular acciones junto con las instituciones del Estado debe ser bastante complicado. Directamente ya a esta altura ni siquiera se puede articular demasiado. Nosotros como organización no tenemos ningún tipo de articulación ni con el municipio, ni con la provincia, ni con Nación. Bueno, gracias Gladys Villalba. Vamos a seguir con estos temas y vamos a intentar, cuando haya un poco más de información en relación a estos 3 casos de Ezequiel, de Nicolás y de Eric. Recordemos que los tres han sido asesinados, tres jóvenes de 23, 17 y 15 años en hechos distintos, pero que viven en el mismo barrio y que han sido asesinados de manera muy violenta en la última semana. En esta semana, hoy estamos en día jueves, día 4, fue un entierro el lunes, uno el martes y uno entre hoy y mañana. Es una cosa de locos. Gracias Gladys Villalba por la comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Gladys Villalba de la ONG Razonar. La verdad que es indignante y tiene que ver con lo que estábamos charlando previamente, la desidia, que no es desidia, sino que tiene que ver con intereses creados por parte del Estado, y cuando hablamos del Estado, por supuesto, también hablamos de las fuerzas de seguridad, no solo de aquellos encargados, las instituciones encargadas de las políticas sociales, como Niñez, como el Cedronar, como todas aquellas encargadas de llevar adelante aquello que la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, tanto publicitó en su momento, ya hace varios años, en relación a esto de las políticas integrales, ¿no? Como un nuevo paradigma. Parece que el paradigma finalmente nunca se llevó a lo concreto, porque se sigue focalizando la tarea en aquellas personas que sufren cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Las consecuencias de la falta de trabajo, la droga y el negocio de la droga y del narcotráfico como única salida laboral que tienen los jóvenes en los barrios. Y esto trae como consecuencia que, la focalización, que lo único que hace es tapar la demanda, ¿no? Tapar el reclamo por parte de estas familias, y la cosa sigue, continúa, las mafias organizadas siguen haciendo negocios a costa de la salud y de la vida de nuestros niños, y a costa de las relaciones comunitarias y solidarias que pudieran llegar a establecerse. Es un tema que requiere mucho trabajo, mucha difusión y mucha reflexión para acompañar a la acción concreta, y bueno, en este sentido vamos a seguir trabajando este tema. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1. Rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.

Raúl Montenegro, biólogo y ambientalista de la provincia de Córdoba. Ha sido profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay otro cachetazo más, que es la ley de semillas, que está pasando muy silenciosamente, y allí con esa ley de semillas realmente Argentina pierde todo lo que uno puede haber conquistado como soberanía alimentaria. En Argentina hay una ley de patentes. En la ley de patentes establece claramente que todo lo que tiene que ser formas o es formas vivas no puede ser patentado. Por eso tiene esto una estrecha relación con la ley de semillas y una estrecha relación con la soberanía alimentaria. Lo que está pasando en Argentina es de que con toda esta ligereza y la modificación de la ley de semillas, resulta que nuestro sistema productivo va a depender de patentes que están fuera del país. Porque está claro de que en esto hay una suerte de asociación entre el poder económico que representa Monsanto, el gobierno de la nación, el gobierno de la provincia. Se está jugando con una empresa que realmente ha sido traficante de muerte desde su comienzo y ahora es traficante de soberanías alimentarias. Esta alianza entre el Estado y las empresas multinacionales es estratégica y un pilar del desarrollo económico de los últimos 20 años. El CONICET es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina y depende directamente de la Presidencia de la Nación. Andrés Carrasco, biólogo molecular, fue investigador principal del CONICET y jefe del Laboratorio de Embriología de la Universidad de Buenos Aires, fallecido en mayo pasado. Puede decir, bueno, es un problema del sistema. Pero acá lo que estamos haciendo no es dar una charla teórica, sino una charla, en todo caso estamos charlando prácticamente. Si nosotros le echamos la al sistema, el sistema se transforma en una especie de ambigüedad, abstracta, con un contenido ontológico, y nadie es responsable. El sistema funciona solo, se reproduce, no. Son hombres de carne y hueso lo que hacen las políticas del CONICET. El CONICET es un pilar en la estrategia de cooperación entre el Estado y las corporaciones para nutrir de innovaciones tecnológicas y ganar en legitimidad en la población. Video promoción del stand del CONICET en Tecnópolis. Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar. Estamos acá en Tecnópolis, en el stand de Yogurito de la fábrica de Cerros Tucumanos. Es una producción de en conjunto con Cerela, que es un instituto del CONICET, que aporta la tecnología, es un centro de investigaciones en Lactobacillus y aisló Lactobacillus rhamnosus, el probiótico que lleva Yogurito. Lo lindo de este proyecto es que es un proyecto social, que Yogurito no se comercializa, sino que se entrega de manera totalmente gratuita a escuelas del norte argentino, como Tucumán, Misiones y Santiago del Estero. Y bueno, lo que se puede ver acá son los laboratorios del Instituto Cerela, que es el centro de referencias para Lactobacillus, que es donde se desarrolla. Pudo ser peor, que no fue para tanto. Espacio propuesto por una escuela de Chaco, donde le contamos a la gente una técnica particular para reproducir las plantas que se hace en el laboratorio y que es, bueno, parte de una herramienta biotecnológica que usan los productores de cultivos tanto ornamentales como forestales. Presentar el costado social y comprometido es una estrategia comunicacional para legitimar el uso que las corporaciones hacen del Instituto Público de Investigación Nacional, el CONICET, Lo que no se dice es que estas iniciativas de investigación son productos de convenios con las empresas privadas que financian y direccionan las investigaciones y de las cuales se benefician utilizándolas en sus propios negocios. Andrés Carrasco. El CONICET es el que tuvo el convenio con Monsanto, y tuvo el premio Monsanto de $30,000 durante varios años, y casi tiene el de Barrick Gold, y lo pararon a tiempo porque alguien, no voy a decir quién, le dijo: muchachos, si ustedes hacen eso, salen escrachados, porque ya tienen el de Monsanto, ahora salen con el de Barrick Gold. Esto quiere decir que las instituciones no es que están ausentes, están alquiladas. Y dar esa discusión dentro de las instituciones es muy difícil, porque las instituciones esas tienen mecanismos de persecución en un sistema de evaluación que determina, digamos, una serie de cosas para negarme un aspecto, digamos, que tiene que ver con mi carrera de investigador. ¿Quiénes son los investigadores pares que evalúan? Uno es un representante de Monsanto en Rosario, del Instituto de Semillas de Rosario, que lo financia Agrocooperativa. El ingeniero Néstor Carrillo. Y el otro es Demetrio Bolton. Esos son las personas que están juzgando, de alguna manera, cuando se hacen esas cosas, donde hay conflictos de intereses, donde hay animosidad manifiesta. Las instituciones tienen mecanismos de recorte y de invisibilización de la voz. Son todos mecanismos que están dispuestos, diseñados por este gran poder económico político. Hay que tener presente que las instituciones tienen, por la historia que tienen, los mecanismos de invisibilización y de anulación y disciplinamiento para los hombres que confrontan con esas instituciones, directa o indirectamente. Te viene a decir cuáles son las políticas de desarrollo tecnológico o cuáles son los sentidos del desarrollo tecnológico de una institución como el CONICET, a quién hay que darle la plata, a quién hay que ingresar, a quién hay que darle los becarios, quién, qué perfil, qué evaluación. El CONICET tiene una política de patentes que, según dice en su propia página web, la propiedad intelectual de los resultados de investigación y desarrollo tiene como objetivo principal favorecer el desarrollo tecnológico y fomentar la innovación. La propiedad intelectual brinda herramientas legales que facilitan la inversión privada y el uso de ideas surgidas de la investigación pública en aplicaciones útiles para nuestra sociedad. La alianza entre lo público y lo privado para el desarrollo capitalista es estratégica. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en junio de 2012, en un almuerzo con empresarios en Nueva York, Estados Unidos. Hace unos instantes estuve con Monsanto, y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos, también en repatriación de científicos hacia la Argentina y fundamentalmente también en respeto a las patentes. Como ahora nosotros también hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes. El CONICET, ente de investigación nacional, aliado a las corporaciones, aliado a Monsanto, con la nueva legislación de semillas en puerta. Thank you. Recorte Informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en el contacto directo. Recorte Informativo. La palabra como arma. En la madrugada del miércoles 14 de enero, en el barrio de Cascallares, Gisela Georgina Fernández, de 24 años de edad, en un hecho confuso en un colectivo de la empresa de transporte La Perlita, en el interno 658, fue herida por un oficial de la gendarmería que le efectuó 3 disparos e hirió a 2 pasajeros. La joven se encuentra internada gravemente en el hospital Mariano Luciano de la Vega con custodia policial esposada a la cama. La familia Fernández exige que la justicia le permita ver a Gisela y que brinde alguna información sobre lo acontecido. Además piden que se señale el nombre del gendarme que disparó su arma reglamentaria en medio de un colectivo lleno de pasajeros, hiriendo también a 2 pasajeros, reiteramos. Fernando Ochoa hizo las entrevistas y habló con Orlando Abel Jerez familiar de Gisela Georgina. Mi sobrina subía del colectivo y subió en el colectivo y agarró un soldadito verde, como le dicen todo acá. Y agarró, empezó a tirar y le pegó 3 tiros a mi sobrina. Y de paso también hirió a 2 personas más, 2 pasajeros que iban a trabajar. ¿Este hecho cuándo sucedió y a qué hora sucedió? Y el miércoles a las 5 de la mañana. ¿Hay información del nombre de este gendarme? Todavía no. ¿No le brindaron ninguna información? No, todavía nada. ¿Tu sobrina en qué situación está en la actualidad? Y está muy delicada. ¿Está en el hospital Mariano Luciano de la Vega? Sí. ¿Qué información te dan? No me dio ninguna todavía. ¿Y cómo se sienten ustedes como familia? ¿Cómo está siendo atendida? Y mal, mal, muy mal. Muy mal. Me contabas que tu hermana pudo verla de algún modo. ¿Qué sí. vio cuando vio a su hija? Cuando entró ahí en el hospital, la vio todo sangrada, todo mojada, temblando con fiebre estaba. Y después la sacaron. Escuchábamos al tío de Gisela Georgina, que describía cómo se habían dado los hechos en ese día en el cual fue baleada por personal de gendarmería. Hay un integrante militante de derechos humanos de la coordinadora de Correpi. Y él, estuvo comentando las alternativas de la organización y de esto que está sucediendo como para poder averiguar y acceder a la información necesaria para tomar acciones en relación a derechos vulnerados, no solo por de este gendarme y hacia Gisela, sino además a los otros pasajeros, ¿no?, que viajaban en ese colectivo. Escuchamos a continuación primero a el tío de Gisela, que comenta las alternativas de los testigos y qué se está haciendo en relación a la salud de Gisela. ¿Hay testigos de lo que sucedió? ¿Pudieron hablar con los testigos? Hay un testigo que está baleado, con la mujer hablamos. Pues estamos hablando de que tu sobrina y dos personas más están heridas. Sí, dos personas más están heridas. ¿Y qué pudieron comentar los testigos cuando hablaron con ustedes? Que no, que no tenía tanto derecho de tirar, ¿sí? Porque era una piba y bueno, y tuvo mal, saca el arma y tira como si nada, como perro. Ante esta situación, ¿qué piensan hacer? Porque este es un hecho grave, es un abuso de autoridad. No, yo lo que quiero, justicia. Quiero justicia, quiero que la pague lo que hizo, pues no tiene derecho para nada. ¿Qué información le dan los policías que están en haciendo la custodia? Porque me imagino que debe estar personal policial en el hospital y también se debe generar esta idea de no diálogo, porque esto sucede constantemente cuando un familiar va a buscar información y recibe de algún modo una agresión simbólica por parte de la policía. Mi hermana fue, habló con los policías, se cagan de risa y no le daban bola, no le dan nada, se cagan de risa y mi hermana se aguantaba la bronca y bueno. Y la bronca que tiene mi hermana que no la puede ver a la hija. Cada 8 días dijeron que la puede ver a la hija. ¿Cada 8 días? ¿Ese cada fue ocho el argumento? Días, sí. Nada más, eso es lo que me dijeron. ¿Todavía no declaró tu sueño porque está en esta situación de salud? No, todavía no. ¿Y qué te sucede a vos ante esta situación? No, yo lo que quiero es que la pague donde tiene que estar. Porque hace cuenta que él fue el delincuente que hirió a 3 personas. Entonces no tenemos ningún nombre del gendarme, no hay nombres, no hay nada. No, no hay nada. ¿Y no el hay colectivo? Nada. No, del colectivo. Hola, yo no sé nada todavía del colectivo. Hola, ¿me escuchás, Marisa? Estamos hablando del recorrido 28. Sí. ¿No? Yo sé que el 28 agarró el 28, llevó los 2 pasajeros. Hola. Y la dejó a la piba tirada ahí y bueno, una señora fue y la llevó en un remis. Ahora sí, escuchamos a Juan Ledesma, que es integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que señaló el hecho como un eje, como un ejemplo de la acción represiva por parte del Estado como política de directriz de sometimiento de las clases populares. Esto decía Juan Ledesma. Esta situación cada vez más grave para nosotros porque de manera totalmente indiscriminada un miembro de una fuerza represiva en un colectivo, en un transporte público desata una balacera que ahora termina con una chica de un barrio herida gravemente y con varios vecinos del barrio también heridos, en donde sabemos que esto no es algo casual, es algo que venimos denunciando hace mucho tiempo y que también venimos denunciando cómo terminan los hechos siempre, en donde la justicia sigue encubriendo a estos asesinos de uniforme y que no importa el color del uniforme, sí importa la política sistemática que ellos aplican. Y estamos cansados de ver cada vez más casos en la zona y estamos cansados de que estas situaciones para nosotros de alguna manera nos vuelva a poner en la calle inevitablemente, porque sabemos que esto es algo que ya está sistematizado. No es una situación aislada, es mentira de que la policía está para cuidarnos, es mentira de que la policía, que tiene que haber cada vez más policía en la calle. Sí es verdad que la situación que vivimos en los barrios es cada vez más compleja porque cada vez la casa de los trabajadores de los barrios está más complicado llevar adelante, por ejemplo, la comida diaria, está cada vez más complicado pagar el transporte público, está cada vez más complicado poder tener una buena asistencia en un hospital público, está cada vez más complicada la situación en las escuelas públicas, pero sí, para ellos no les tiembla el pulso para fusilar a los pibes, como ocurrió en esta situación. Ni tampoco les tiembla el pulso cuando tienen que poner presupuesto para que haya cada vez más policía en la calle, como ocurrió con los egresados de esta escuela de asesinos, donde hay 10.000 efectivos que van a salir con una chapa y con un arma a amedrentar al pueblo como lo hacen. Bueno, ahí escuchábamos a Juan Ledesma de Correpi contando que bueno, cómo ha sucedido todo esto en relación a la acción represiva por parte de Gendarmería y la actitud de la sociedad en general, ¿no? Esta actitud de seguir pidiendo más policías cuando los desatinos en relación a lo que la comunidad en general quiere se van haciendo cada vez más evidentes, ¿no? Este accidente, digamos, entre los efectivos de seguridad que se hieren y se matan entre ellos, y por otro lado la carga de represión y de violencia que deben soportar las clases populares cuando se enfrentan de esta manera al poder terrible del Estado. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli. Nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Quisiéramos compartir con ustedes un texto de Roberto Juarros, que integra el primer volumen de la poesía vertical. La poesía de Roberto Juarros se podría describir como lo hizo Octavio Paz, diciendo: cada poema de Roberto Juarros es una sorprendente cristalización verbal, el lenguaje reducido a una gota de luz, un gran poeta de instantes absolutos. Poema 18. Roberto Juarros. Tú no tienes nombre. Tal vez nada lo tenga. Pero hay tanto humo repartido en el mundo, tanta lluvia inmóvil, tanto hombre que no puede nacer, tanto llanto horizontal, tanto cementerio arrinconado, tanta ropa muerta, y la soledad ocupa tanta gente, que el nombre que no tienes me acompaña,